Pues lo dicho, con Alejandro Fernández y Cristina Aguilera abrimos la segunda hora de programa, que cuenta con otra de las buenas costumbres de la semana, que es la mañana de la radio. A hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos con la Escuela de Salud Especialistas Ya, otra de las secciones habituales de aquí de la mañana, desde hace ya bastante tiempo además. Tenemos fascículos suficientes, casi, para escribir una enciclopedia, aunque todavía nos queda mucho, evidentemente. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Como tú dices, en esta ola de calor, pero en fin, que queda la esperanza de que dentro de 3 o 4 días pues habrá pasado. La verdad que sí. Por cierto, Antonio, hablando de enciclopedia, ¿cómo va tu libro? Pues el libro ya está terminado. Lo que pasa es que es tan complejo. Hay más de 1000 y pico de enlaces a internet, a fotografías, a vídeos, a audio y demás. Y aunque es muy sencillo de leer, pero transponer los términos técnicos médicos a un lenguaje coloquial, pues es lo complejo. Es decir, que el libro ya está terminado, pero hasta octubre o noviembre no podrá salir, porque ya digo, son muchos apartados, hemos procurado ponerlo lo más claro posible, y ahí es donde está la complicación. Estamos ahora con los errores, con la confección de la estructura, y nada, pues esperemos que sea de placer de todos los que quieran leerlo, que será, como tú dices, es más o menos lo que estamos diciendo aquí continuamente toda la semana en Radio Guadalete, lo que pasa que con letra impresa, de tal manera que yendo a la estantería es un libro de consulta de todo lo que el médico de familia ve en el día a día, tanto en su consulta como en las urgencias de los centros de salud de los hospitales. ¿Por qué acude la gente o los usuarios al hospital a urgencias generalmente o a los centros de salud? Pues todo eso, pues todas esas patologías es lo que se explica en el libro, porque el médico es imposible que le dé tiempo a explicar lo que él desearía en los 5 minutos que tiene de consulta o en una urgencia que siempre están masificadas. Entonces, ahí se limita muchas veces pues a diagnosticar, a tratar y a dar una explicación lo más completa posible, pero que, en fin, toda la masificación que hay, pues siempre quedan muchas dudas. Que después surge muchas veces cuando está uno en casa, ¿no? Y bueno, ¿y esto realmente qué peligro tiene? ¿Y por qué ha salido? Pues todas esas cosas por escrito, que muchas veces que hay poca gente, da tiempo a explicarlo, pero al explicarlo verbalmente, cuando llega uno a la puerta del centro de salud, te acuerdas de la mitad. Y cuando llega uno a casa y se lo explica a la esposa o a la hija o al hijo, pues se acuerda de la décima parte, y muchas veces pues no se explica uno bien. Y eso es lo que pretende el libro, tener lo mismo, pero por escrito. Antonio, un par de preguntas sobre el libro y ya entramos de lleno con los temas que tenemos preparados para hoy. En primer lugar, entonces, según comentas, la principal dificultad, digamos que es adaptar el lenguaje científico al lenguaje popular. Y por otro lado, has comentado que hay numerosas reseñas de internet, numerosos enlaces, vídeos, fotografías. Es decir, ¿el libro, aparte de su edición impresa en papel, va a tener también una edición digital? Bueno, en principio lo que va a tener es un blog en donde, porque en parte la edición digital ya la tenemos a través de especialistas ya, ¿no? Que todos estos temas están reflejados, pero va a haber un blog en donde después de que, por ejemplo, hablamos del sarampión, cuando yo defino lo que es el sarampión, al final del párrafo ese de la definición hay un número que puede ser, por ejemplo, el 228. Entra uno en un blog especial que te llamará igual que el libro, teclea, hace clic en el número 228 y te saldrá una imagen de lo que es sarampión. Es decir, está explicado en letra, pero después lo estás viendo en una foto escogida entre decenas de fotos, porque entramos en internet y vemos muchísimas fotos de sarampión, pero unas de una forma, otras de otra forma, vista desde un punto de vista, en la mano, en la cara, en fin, y muchas veces están ligadas con la viruela, con la varicela, y se confunde muchas veces. Entonces esto está escogido, es decir, hay más de 1000 fotos, o más de 1000 imágenes, 1000 y pico, o cerca de 2000, y además cada una escogida entre decenas. Imagínate el trabajo de Bono, pero un trabajo que, en fin, lo he hecho con mucho placer, porque esto está dirigido como si lo fuera a leer mi suegra o mi cuñada, que no tiene ni idea o mi mujer, que no tiene ni idea de medicina, sabrá cosas, pero de medicina, no han estudiado medicina, y entonces que cualquier persona pueda entrar en una imagen, en un audio, por ejemplo, hay programas en la radio que son magníficos, por especialistas, cardiólogos, neurólogos, escogidos entre varias emisoras de radio, que tienen programas muy buenos, y hacen clic y escuchan en diferido el programa de radio o de vídeo, programas de televisión muy buenos, que hacen un clic, simplemente hacen un clic en el blog, tienen acceso a los mejores especialistas de España, que brevemente pues le pondrán al día de lo que está en el texto, pero dicho ya en palabras y en imágenes, es decir, que es un libro pero con posibilidad audiovisual inmensa. Y además hay diccionario, veréis más de 1000 vocablos, médicos habituales, que uno lee en un informe cuando le dan una carta de urgencia o del hospital, que muchas veces lee uno el informe y se queda uno, primero, o no entiende nada o se queda asustado y dice, oye, ¿qué será esto? Y muchas veces entra uno en Internet, igual, este escenario pretende que cuando uno entra en Internet a buscar información, pues comprenda algunas palabras que, aunque están muchas veces muy bien escritos los temas en un lenguaje más o menos coloquial, pero los médicos siempre se nos escapan palabras que muchas veces asustan. Pues va uno al diccionario, escucha la explicación y después de cada palabra del diccionario de 1000 y pico viene una imagen o un esquema o un cuadro o una referencia para que lo vea no solamente leído sino también visto, porque lo que se escucha se olvida y lo que se ve se recuerda, se comprende. Pues muy bien. Antonio, por cierto, ya para terminar, es fantástico eso de que el lenguaje científico, el lenguaje médico se acerque al ciudadano de a pie, pero estoy yo por aquí pensando, entonces para los que somos como yo que tenemos 7 cátedras de medicina, ¿el libro no está hecho o qué? Bueno, yo te digo, ya lo dije una vez, que si yo, hombre, y no quiero darle propaganda y me decido al libro, pero en fin, que si yo fuera estudiante, si yo fuera a entrar ahora a estudiar medicina, o chofer de ambulancia, o que digo yo, o enfermero, o auxiliar de clínica, y me regalaran este libro, yo fliparía. A mí me hubiera encantado que me hubieran regalado este libro cuando empecé a estudiar medicina, porque empezamos con la anatomía, con la fisiología, y después muchos nos preguntan, bueno, oye, mira que mi fulanito tiene tuberculosis, y bueno, que eso yo no lo doy hasta sexto. Y entonces, ya desde primero de medicina, o de enfermería, o simplemente para un examen de administrativo de sanidad, o lo que sea, tienes ahí un bagaje de todo lo que el médico ve, ya digo, son 37 años de ejercicio, todo lo que yo he visto en 37 años, en el día a día, tanto en la consulta de día a día como en urgencias. He estado yo 37 años haciendo urgencias, porque no solamente he hecho la medicina de familia, sino yo siempre he hecho mis guardias. Y entonces, pues, conozco perfectamente a qué van la gran mayoría de las personas a urgencias, desde a una persona que le han cortado un pie en un accidente, a un infarto de miocardio, una hemorragia cerebral, o un niño que se está ahogando. Es decir, que he visto de todo, y entonces, pues, aquí voy a explicar más o menos qué es lo que vemos los médicos, cómo lo vemos y qué es lo que yo le explicaría a usted si yo tuviera un cuarto de hora o 20 minutos, que es lo que dura la lectura de un tema, un cuarto de hora o 20 minutos, para explicárselo, y además con fotos, que muchas veces en la consulta no tenemos fotos, pero gracias a Internet hoy día y a este blog que va añadido al libro, pues lo podemos ver gráficamente lo que está explicado. Bueno. Pues muy bien, Antonio, después de esta introducción vamos con los temas del día. En primer lugar, vas a hablarnos acerca de, bueno, una noticia que está relacionada con unos sucesos tristes que hemos vivido hace demasiado tiempo en nuestro país, ¿no?, con menores que han muerto ahogados en piscinas. Un bebé puede ahogarse en solo 30 centímetros. Pues sí, esta es una noticia que salió estos días pasados en el Mundo y en otros medios de comunicación, en donde nos ponen de alerta cómo en verano hay que tener no dos ojos, sino 4 u 8 con los niños. Con los niños, y también hay que tener cuidado con nosotros mismos, con los adultos. Hoy mismo, antes de entrar en conexión con Radio Guadalete, estaba hojeando Diario de Cádiz y, en fin, no sé si tú lo habrás visto ya y lo has comentado, por ejemplo, en grandes titulares pone Diario de Cádiz de hoy que en Matalascañas, en Huelva, hay 2 fallecidos por motivos del agua, de los baños. En este caso eran 2 adultos. Hay que ver, o que recordar, que el agua es muy saludable, se hace un ejercicio físico fabuloso, se refresca uno, se desconecta uno de muchos problemas, pero tienen que tener, como todas las cosas, sus precauciones. En el caso de los niños, en esta noticia, nos ponen de manifiesto como, por ejemplo, la semana pasada, lo que va en mes de julio, estamos hoy a 8, pues lo que va en mes de julio, han muerto ya varios niños por piscina, fundamentalmente, ahogados. Y es que en un niño, por ejemplo, un niño pequeñito, un bebé en solamente 30 centímetros de agua, como pone aquí, se ahoga, pero rápido, ¿eh? Es decir, hay que tener presente que los reflejos de los niños, pues, de los bebés en este caso, pues, no son como los adultos, ni mucho menos. Y entonces, aunque esté sentado, que uno esté al lado del niño, en cuanto uno se descuida, va uno a recoger algo de una toalla o a acercarse a un bolso, como se descuide, el niño se vuelca y se ahoga rápido. Pero no solamente los bebés, sino los niños pequeños que no saben nadar, que una de las cosas que hay que procurar que aprendan a nadar cuanto antes sea posible, pues un niño pequeño se deja al cuidado de un niño más mayorcito, los niños más mayorcitos, pues con tu juego y tus cosas se lo olvida en un momento, y cuando te das cuenta el niño se ha ahogado. Es decir, que con los niños pequeños hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo también a la hora de protegerlos con salvavidas o con manguitos en los brazos, lo que se recomiendan siempre son los chalecos, chalecos salvavidas para los niños que no saben nadar bien, porque los flotadores hinchables, estos salvavidas redondos, estas gomas redondas que no siempre nos han puesto, muchas veces puede volcarse y quedar el niño cabeza abajo y escurrirse y irse al fondo de la piscina. Mientras te das cuenta que ya el flotador está solo, que buscas al niño y no lo buscas, muchas veces pues, pueden ocurrir accidentes muy desagradables. Esto en cuanto a los niños. Y también nos recuerda este artículo que en los adultos en esta época tampoco se puede bajar la guardia, especialmente no se consuma alcohol antes de bañarse, evitar los baños nocturnos por la noche, porque entonces no hay personas que, en fin, suficiente para que se den cuenta que alguien está en peligro, y sobre todo también, en este caso, sobre todo a la gente joven, no tirarse de cabeza en sitios de poca profundidad. Muchas veces nos tiramos desde un río o desde la costa pensando que, en fin, que el agua nos cubre o hay bastante profundidad y resulta que no conocemos bien el sitio o ha bajado la marea y no se calcula bien, y todos conocemos casos de personas que han fallecido o han quedado paralíticas de los cuatro miembros por una obstrucción de una rotura de la médula, ¿no? Así que también hay que recordar lo de los cortes de digestión, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es simplemente el cambio de temperatura, de estar muy acalorado, de estar mucho tiempo al sol, caliente, muy caliente, y meternos rápidamente en una piscina con agua fría, o en un río, o en el mar con agua fría, y ese cambio de temperatura tan brusco, pues puede ocasionar lo que se llama corte de digestión, que realmente no es corte de digestión, es una hidrocución que se llama. Pero en fin, son pequeñas cosas que no hay que aceptar a nadie, pero precauciones, entrar en el agua poco a poco, echarse agua por encima antes de tirarnos a la piscina para evitar estos cambios bruscos y poco más, simplemente un poquito de precaución. Antonio, por cierto, en cuanto al tema de los cortes digestivos, hay que tener en cuenta, claro, porque siempre se ha dicho después de almorzar, por ejemplo, no te metas en el agua, hay que hacer una hora y media de digestión como poco, pero claro, ¿qué pasa después de un desayuno? ¿Influye la cantidad de comida o la clase de la comida que se ingiera? Bueno, sí, por supuesto. Lo que más influye es la pesadez en hacer la digestión, y la pesadez fundamentalmente la dan aquellos alimentos que son difíciles de digerir, y en ellos están las grasas. Todas las grasas que comemos son difíciles de digerir, hay que romper las moléculas y se tarda en hacer la digestión. En el desayuno, por lo menos los españoles, los extranjeros quizás, pero los españoles no solemos tomar comida copiosa, en abundancia, ni con mucha grasa, sino solemos tomar la tostada, algunas veces churro, pues, en fin, que pueden ser pesados, y entonces lo que ocurre es que al hacer la digestión afluye, llega más sangre al estómago, el organismo se regula de tal manera de que los vasos sanguíneos que van al estómago y al tubo digestivo, a las tripas, pues llega más cantidad de sangre, entonces llega menos cantidad al cerebro. Es decir, el cerebro, por eso entra ese sueñecito después de comer, entra y dice, ¿qué sueño me ha entrado? Voy a hacer una siesta. Y es porque la sangre llega en mayor cantidad al tubo digestivo, al estómago y al intestino, para hacer la digestión de los alimentos, y entonces llega menos sangre al cerebro. Al llegar menos sangre al cerebro, pues entra ese sueñecito. Pero fundamentalmente es el cambio de temperatura. Es decir, de estar mucho tiempo al sol, el cuerpo muy caliente, o hace ejercicio, está jugando a fútbol, o dando carreras, o venimos del coche con un calor grande en el coche porque no hemos puesto el aire acondicionado o lo que sea, y ahora de cabeza nos tiramos al agua, en un río, en una piscina, en una alberca o en el mar, salimos corriendo, y entonces en algunas personas, eso no ocurre siempre por supuesto, pero hay algunas personas que le coge mal el cuerpo por lo que sea, y hay un fallo cardíaco, se para el corazón debido al cambio brusco de temperatura. Eso nos pasa cuando nos metemos muchas veces en la ducha y nos duchamos con agua fría. Nos quedamos con el corazón encogido, uf, hasta, y después al momento entramos ya en calor. Eso en una ducha en nuestra casa. Fijaros cuando uno está caliente de tanto correo o del calor y se tira de una zambullida, pues hay personas que dan un paro cardíaco, un choque nervioso, y ese es el corte de digestión que se le llama. Ya. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, ahora que estamos en medio de la ola de calor, ¿no?, que muchas personas están cerca de la piscina cuando ya tienen, en fin, el cuerpo, ¿qué digo yo?, empapado en sudor, ¿no?, por una temperatura superior a los 38 o 39 grados, se dan el chapuzón así de repente. Eso también evidentemente es negativo. Eso es lo que yo me quería referir. Si él está con una temperatura, en fin, el cuerpo trabajando, perdiendo calor, sudando para perder calor, porque comentábamos el otro día que cuando el cuerpo no pierde calor, porque hay un mecanismo que falla, que es el de la sudoración. Cuando sudamos, al evaporarse el sudor, nos enfriamos. Es como los búqueros. Un búquero trasuda agua, llenamos un búquero de agua, trasuda, y al evaporarse el agua se enfría. Por eso los búqueros tienen el agua fresquita, gracias a que son vaporosos, rezuman agua, y esta agua al evaporarse se pierde calor. Nuestro cuerpo es igual. Pero hay veces en que falla este mecanismo de pérdida de sudor, y al no sudar nosotros tenemos la piel seca y nos vamos calentando. Es como un invernadero. Es decir, el golpe de calor tan famoso, o la insolación, que también se han producido ya en este verano en España algunos casos de insolación, lo que ocurre es que actuamos como invernadero. Tenemos en un invernadero, todos sabemos que se cubre con plástico, o que es lo mismo que ocurre en un coche con las ventanas cerradas. El sol, el calor entra, pero no se despide, no se desprende, y cada vez aumenta la temperatura dentro del invernadero. Pues cuando no sudamos, nuestro cuerpo actúa como un invernadero, recibe calor, pero no lo pierde. Y entonces nuestra temperatura, que es siempre en condiciones normales un poco inferior a 37 grados, pues va subiendo 37, 38, 39, pero rápidamente, en 10, un 15 minutos, y nos llegamos a 40 grados. Eso no hay quien lo resista en nuestro organismo. Las neuronas empiezan a fallar, nuestro organismo empieza a fallar, y es lo que se produce la insolación. Y es que no perdemos calor. Recordemos otra vez que la medida es llamar urgentemente al 112 112, que es el teléfono de emergencias, y mientras tanto, esa persona que tiene la piel seca, que muchas veces convulsiona, que está con una temperatura que arde, ponerlo a la sombra, echarle agua fría, hacer posible, con ropa mojada, porque la ropa mojada pierde mucho más calor que directamente en la piel. Es decir, si nosotros echamos agua fresca a una persona desnuda, pierde calor, por supuesto, porque se evapora. Pero si es con ropa mojada, una toalla o la misma ropa que se la mojamos, pierde calor mucho más rápidamente. Es decir, y mientras tanto llegan los servicios de urgencia y se lo llevan al hospital, porque es una situación muy grave. Uh-huh. Eso de tener mucho calor y no sudar y aumentando es muy grave. Es la típica emergencia que hay que llamar 112. Por cierto, Antonio, vamos a cambiar de tema ya, vamos a ir con los medicamentos y el calor, pero antes me gustaría comentar, ahora que has dicho eso, ¿no?, de las ropas empapadas en agua para que el cuerpo baje de temperatura. Por eso, cuando vemos a los árabes cruzar el desierto, muchas personas siguen diciendo aquello, bueno, con el calor que hace, ¿cómo van tapados hasta arriba? Y precisamente por eso también, ¿no?, por el tema de estar sudando constantemente y mantenerse fríos. Claro, porque es que hay una capa de aire entre la túnica y la piel, que es la que nos impide que los rayos solares den directamente contra la piel, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos en la playa tumbados sin sombrilla y sin nada. Entonces los árabes están muy abrigados, tanto la cabeza como, bueno, nosotros nos abrigamos la cabeza, por ejemplo, con uno nos abrigamos, nos cubrimos, es recomendable las personas que lleven su sombrero, aunque tengan una buena mata de pelo, porque el pelo, por una parte, también retiene aire entre los cabellos, y eso permite la refrigeración. Pero las personas que no disponen de cabello, como en mi caso, por ejemplo, hay que llevar una gorra, un sombrero, porque en la piel de la cabeza hay muchos vasos sanguíneos. Y entonces se calienta mucho, es decir, se calienta mucho la sangre. Y si falla el sistema de refrigeración con el sudor, es más fácil coger una insolación si te da el sol la cabeza, como dicen los antiguos, que no te dé el sol la cabeza. Por eso toda la gente de campo, labradores, en fin, agricultores y ganaderos, llevan su sombrero, siempre, siempre. Y en el desierto no llevan sombrero, pero se cubren la cabeza para evitar exposición al sol y para crear una capa de aire que sirva de amortiguación y que corra un poquito el aire con esas túnicas. O las mujeres porque llevan falda normalmente, porque normalmente las mujeres tienen más grasa que el hombre y tienen más calor, y esos escotes, y es para perder calor, es para perder calor. Una mujer sin escote con el problema pues, muchas veces de las mamas, que da mucho calor, pues se ahoga. Entonces, gracias al escote, pierden calor. Si puede decir que alguno que puede ser por motivo erótico, lo que sea, no. Bueno, puede haber su motivo, ¿no? Hombre, evidentemente, pero yo creo... calor, sí. El mecanismo de defensa natural. Claro. Antonio, yo creo precisamente, con lo que acabas de comentar, que algunas mujeres llevarán escote para perder calor y otras para dar calor. Pues posiblemente se aprovechan las dos circunstancias, pero yeah, sí. Que es un mecanismo de defensa, es decir, que esto uh-huh. siempre ha existido. Y entre otras cosas, aparte de que, en fin, pone de manifiesto al hombre, bueno, el hombre ten en cuenta que somos animales, nos gusta o no nos gusta, aunque sean unos más que otros. Uno más que otro. Y entonces, las mamás, pues, es un reflejo de que puede criar, de que es una mujer muy apta para tener crías. Antiguamente, hace miles de años, pues era lo que más se fijaban. Dice, esta mujer me sirve para tener cuidado de mi prole y poder alimentarlo. Después también se ha tomado como motivo erótico, ¿no? Pero, por supuesto, los escotes tienen una misión fundamental que es para perder calor. Bueno. Porque es que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Pues fíjate, lo que me entero yo en el día de hoy. Vamos a pasar con los medicamentos y el calor, Antonio. Pues sí. El temario de hoy, como es lógico, va destinado al calor a pequeños aspectos o aspectos parciales del calor en la persona, y uno de ellos es mucho cuidado con los medicamentos crónicos, personas que toman medicamentos en verano, especialmente personas de cierta edad que tienen ya enfermedades crónicas y en las cuales pues tienen bastantes medicamentos. Precisamente, como comentaba antes, leyendo el artículo que hemos leído hoy sobre un bebé puede ahogarse en 30 minutos, también da unos pequeños consejos para personas que toman medicamentos. Al igual que también hemos visto en el artículo que hoy sale en el Diario de Cádiz sobre los ahogamientos, da consejos para personas que toman medicamentos. Y es que al perder su agua, al perder agua mediante el sudor, con el calor, se concentran los medicamentos que se están tomando. Hay menos volumen de líquido, de agua, dentro de los vasos sanguíneos o dentro de nuestro cuerpo en general, y entonces los medicamentos están más concentrados. Y lo que, por ejemplo, al menos tomamos una pastilla para el corazón, de digoxina, por ejemplo, pues al estar más concentrado, el efecto es mayor. Es como si hubiéramos tomado pastilla y cuarto o pastilla y media. Entonces, la dosis que nos había mandado el médico para la tensión, para el corazón o para cualquier otra circunstancia, realmente está multiplicado. Estamos tomando más cantidad de medicamento de lo que realmente sería aconsejable. Entonces, consejo, personas que toman medicamentos de forma crónica, o de forma aguda, es decir, pero que lo toman en verano en ambientes de mucho calor, deben tomar mucha agua, mucho líquido. ¿Por qué? Porque con ello se evita la deshidratación y la concentración de medicamentos. Si a pesar de todo uno tiene dudas porque suda mucho la circunstancia que está y no sabe si está bien hidratado, consultarlo con su médico de cabecera y decirle, doctor, yo que voy a ir a la playa, voy a ir a tal sitio, allí hace mucho calor, yo voy a beber, pero me han dicho que con estos medicamentos, con los medicamentos del corazón, de la tensión, y además hay que tener precaución. ¿Debo disminuir la dosis o cuáles son los síntomas de alarma que, en fin, en los cuales puede ser que los medicamentos estén actuando? Ya digo, esto en circunstancias en que se prevea una gran pérdida de líquido, que el líquido solamente no se pierde con el sudor, también con el aliento. Hay que tener presente que nosotros perdemos mucho vapor de agua en verano cuando jaleamos, es decir, estamos jaleando. Y con el vapor de agua se pierde agua por el sudor, por la orina, por las heces y por el aliento. Así lo vemos en invierno. Nosotros usamos el aliento sobre un cristal frío y lo bañamos. Y es una prueba del agua que perdemos a respirar. Y por eso los perros, por ejemplo, hay animales que no sudan y pierden calor al tener la boca abierta. Echan el calor por la boca a través del agua caliente que hay en el vapor de agua que expiramos. Mucho cuidado, ya digo, con los medicamentos en verano, por la concentración que pueden tener. Y también, cuidado, porque también en verano se toman bebidas que hacen orinar bastante, como pueden ser bebidas diuréticas, por ejemplo, se toma el café, el té, se toman muchas bebidas que provocan eliminación de más líquido del que se toma, porque son diuréticas y que también pueden dar lugar a la mayor concentración de medicamentos. También hay que tener presente que personas que tienen medicación para los nervios, que pueden disminuir los reflejos. Entonces, personas que manejan máquinas de cierto peligro o que trabajan en alturas o que conducen, si pierden mucho calor y toman algún medicamento para los nervios, pues pueden tener más somnolencia y disminuir los reflejos. Así que estas personas que ya de por sí tenían cuidado cuando conducían, ahora con el calor en verano, estos medicamentos le pueden producir más efectos. Por ejemplo, toman paroxetina, ansiolíticos, para la ansiedad o para la depresión. Entonces, estas personas que además conducen, en verano deben tener mucho cuidado porque estos medicamentos pueden hacerle más efecto y darle sueño a la hora de conducir o de manejar algo, alguna maquinaria peligrosa. Pues muy bien, esto en cuanto a los medicamentos y el calor, ¿no? Lo propio del verano, por otra parte. Y ya para terminar, Antonio, en cuanto al consultorio, ¿qué es el síndrome de la clase turista? Aparte de no tener un duro para gastarse el business class, ¿no? El asiento más caro, ¿pero qué es? Bueno, pues al no tener dinero, como nos ocurre a la mayoría, para ir en primera clase, pues tenemos que ceñirnos, si se viaja en avión, pues viajar en clase turista, pero es que también muchas veces no hay ni dinero para el avión y hacemos los viajes de turismo en autobús o en nuestros propios coches. Y muchas veces pues aprovechamos que tenemos varios días seguidos de vacaciones, es que las tenga, pues para ir en nuestro propio coche. Y también puede ocurrir el síndrome de la clase turista. ¿A qué se llama síndrome de la clase turista? Pues es un conjunto de molestias que aparecen en las piernas de algunas personas que realizan largos viajes, ya sea en avión, en tren, en autobús o en un coche, y que tienen poca movilidad durante el viaje, porque si se viaja en coche particular no se para nada más que cada mucho tiempo, y los trenes y aviones y autobuses que muchas veces van abarrotados, pues apenas si estamos como en latas de sardina, apenas si podemos salir de vez en cuando para ir al baño, pero molestando a todos los demás que están en la fila, y por eso uno procura ir lo más tarde posible, y ello hace que en viajes largos, por ejemplo, de aquí a América, ¿no? Si se va a una algún viaje a alguna costa caribeña, o en viaje en autobús al extranjero, pues o en fin, o al norte de España, que son muchas horas, pues las piernas quedan inmovilizadas prácticamente durante muchas horas, y entonces pues la circulación, la sangre de las venas, que van en las venas, se hace lenta. Y cuando la sangre circula lentamente por las venas, en ciertas personas, en todas, pero en ciertas personas más, porque tengan varices o porque tengan algún problema de la circulación, es más propensa a que aparezcan coágulos, a que la sangre se coagule y provoquen coágulos dentro de las venas, y lo cual provoca irritación, inflamación de las venas y molestia a las venas. Esto muchas veces se complica con una inflamación grande de estas venas, que es la tromboflebitis. Se produce coágulo, inflamación de la vena por no mover las piernas, y dolor en las pantorrillas, que es como se manifiesta, porque ponen preguntas, ¿y eso cómo se nota? Hay dolor en las pantorrillas, se hincha las pantorrillas, puede haber calambre, hormiguilla, y lo peor, que hay veces que muchas veces, pasadas algunas horas de haber terminado el viaje, ese coágulo que se formó durante el viaje o poco después, ese coágulo pues circula por las venas, va ese cuajarón de sangre por las venas y termina en los pulmones, produciendo una embolia pulmonar. Es decir, ya se atasca la sangre que llega a los pulmones para tomar el oxígeno, la sangre sabemos que sube por las venas y llega a los pulmones para allí cambiar el dióxido de carbono por oxígeno. Se produce un taponamiento a nivel pulmonar, la sangre no llega a los pulmones y empieza a aparecer dolor en el pecho fuerte, ahogo, puede parecer hasta un infarto, y es simplemente, bueno, simplemente no, es bastante grave, una embolia pulmonar, que es grave. Entonces la pregunta del millón, bueno, si yo tengo que ir de vacaciones durante muchas horas, ¿qué puedo hacer para prevenir esta molestia y el caso extremo de que pueda correr más riesgo de tener una embolia pulmonar? Pues se recomienda que en viajes de más de 3 horas seguidas, en asiento estrecho, pues cada vez que pare en una venta o en algún sitio, el autobús o el coche, pues procura andar, aunque sea 5 minutos, para arriba y para abajo. Si es en el avión, pues procura ir al baño, aunque sea cada 3 horas, pero estando sentado, mover las piernas, mover los tobillos, mover, hacer flexión de los dedos, mover los dedos, dentro de la limitación que tenemos dentro del avión o del tren o del autobús, pues procurar mover los tobillos, mover los dedos de los pies, para evitar que, ya digo, la sangre se quede ahí como parada y favorezca la aparición de un coágulo, que también está favorecido en las personas mayores, personas con embarazo, personas que tienen varices, personas que llevan ropa ajustadas. En viajes largos hay que llevar ropa holgada, personas que toman anticonceptivos orales para no tener niños y personas obesas o con sobrepeso. Estas personas son más propensas y, ya digo, estando sentado, cada vez que te pueda levantarse, andar un poco y, por supuesto, beber con agua con frecuencia, no tomar alcohol o café, porque eso aumenta la orina y se coagula más la sangre a las estar más concentrada. Y, ya digo, calzado cómodo que permita mover los dedos de los pies y los tobillos, y sobre todo no lleva prendas ajustadas en las piernas y en los muslos, para que no entorpece todavía más la circulación de la sangre. Pues muy bien, bueno saberlo, porque como tú perfectamente has dicho, hay muchas personas que, vamos, seguro estas vacaciones van a hacer largos recorridos, principalmente en coche, y eso de andar de un lado para otro cuando se pare en una venta es algo que no se hace comúnmente. La gente, cuando sale del autobús o del coche, se toma lo de descansar del viaje literalmente para sentarse ahí en la mesita del bar, pedir algo y estar relajado. Pues ya digo, lo más conveniente es, además de ir al baño y de tomarse un refresquito, pues hacer posible con el refresco, pues darse un paseo a lo largo de si es un sitio, un restaurante, un bar que tenga amplio, pues ir de un lado para otro, o buscar una sombrita detrás del edificio y andar, el tiempo, los 5 minutos, los 10 minutos, que o cuarto de hora que de descanso, o que queramos descanso, pero sobre todo andar y estirar las piernas, hacer alguna flexión, algún ejercicio, no pasa nada, pero sobre todo mover las piernas. Y cuando estemos sentados, girar los tobillos, girar los dedos hacia arriba, hacia abajo, de vez en cuando, y para eso hace que los músculos se contraigan y actúen como una especie de masaje para que la sangre circule más rápidamente y evite los riesgos que algunas personas, como hemos dicho, que como son los obesos, personas con varices, y sobre todo no llevar ropa ajustada nunca en un viaje, ya habrá tiempo de ponerse ropa ajustada, y zapatos cómodos, en zapatos donde podamos doblar perfectamente los pies, los dedos. Ya digo, en viajes largos de más de 3 horas hay que tomar estas precauciones. Pues muy bien, Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Pues nada, hasta la próxima semana. Hasta luego.